と何度も刻まれる BPM 真の戦いは己の中と見つけたり、ずっと鏡の前人知れず磨き上げた情熱の炎が石の空 Bienvenidos, ya estamos en el episodio 11 de la nerdulería, y pues sí, ya para que vean y les demostramos que vamos a estar transmitiendo, estamos grabando con regularidad, así que pasaron 15 días y aquí estamos de regreso. Yo soy José de Zeta y les doy la bienvenida junto con mi compañero que está aquí, otro nivel. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio de la Nerdolería. 15 días y estamos otra vez de regreso, Sorcerer. Lo logramos. Así es, mantenemos regularidad. Por 2 semanas. Sí, a ver cuánto nos dura. Pues ya esperemos que nos dure pues un ratote, ¿no? Para seguir haciendo lo que nos gusta como tal. Sí. Y bueno, pues empecemos este programa primero, pues hablando, creo que lo que más, tenemos más fresco, en cuanto a lo que hemos visto, y es, sobre cine, ¿no? Que estas últimas semanas, pues ha habido al menos 2 series, digo, 2 películas de superhéroes en el cartelera, Captain Marvel y Shazam. No sé si viste Captain Marvel, si no yo comento algo. O sí, la vi. Ah, bueno, pues empezamos con eso. Así que de menos a más se podría decir. Van a ver por qué. Pues esta serie que dio esta película, que empezó, que pues así que es como el preludio para lo que va a venir, ¿no? Que es la última de Avengers, la de Endgame. Y conocer a esta heroína que pues va, al parecer va a jugar un rol importante en la última película de Avengers, su origen, su historia, y pues sí, más que nada es eso lo que cuenta la película, ¿no? Sí, es como un preludio ya para la última película de Avengers, la importante. Pero no sé si te lo he dicho, como que la película siento que le falta un toque, algo le hace falta. Sí, porque en primera se me hace que tiene que ver mucho con eso de del lenguaje inclusivo y de babosadas así, que o sea, no digo que esté en contra de la igualdad y de la no discriminación, pero a veces lo meten tan forzado en todos los medios, en las series de televisión, en las películas, en todo eso, y hasta lo presumen, miren, una mujer que hace quién sabe qué cosa importante o interesante que antes no hacían. Digo yo, eso no debería de importar tanto. A final de cuentas, el chiste es la equidad. Y en este caso, Captain Marvel como que le metieron mucho ese discurso de que es la mujer poderosa, empoderada, y todo el rollo, y que toma protagonismo y acá. Y y le lo forzaron tanto que se refleja mucho en su personalidad, que como que imita mucho ciertas formas de ser muy poco muy poco empáticas de este personaje. Pues a mí no me, o sea, no me fui tanto por esa parte. Realmente, si le dieron mucho que power a la mujer o no, pues eso no importa. Realmente, si la película del superhéroe es sí. Una película de origen, entonces deben de... ¿Te cortaste o qué onda? No te escucho. No, perdón. Deben de... Digo, realmente lo importante, es el origen de la persona, ¿no? Del personaje. Ajá. La personalidad de Capitán Marvel realmente no está muy definida, porque ¿cuántas personas han leído el cómic del Capitán Marvel? Sí, y sobre todo desde... Porque es muy reciente que es Captain Marvel. Todo el tiempo había sido Miss Marvel. Y también fue... Había un Capitán Marvel antes, ¿eh? Sí, de hecho. En Marvel, obviamente. Ajá. Que la verdad, creo que... Ahí sí desconozco mucho, pero... Por lo que he sabido, lo manejaron un poco como un personaje menos, menos serio, como que era un poco parodia el personaje ese héroe, ¿no? Pues Capitán, bueno, Marvel, que es el nombre realmente, uh-huh. Era un Kree, que por extrañas razones, bueno, por azares del destino, se junta con Carol Danvers, y en una... accidente, Carol Danvers absorbe parte de los poderes de Marvel, entonces por eso se vuelve Miss Marvel. Ya como tú dices últimamente, que ya es la Capitana Marvel, porque antes hasta usaba un traje distinto, era negro, que era como un leotardo negro, muy Dios. Muy sexy, por cierto, con su cinturón o bufanda roja hacia el lado de la cintura, y tenía su antifaz. Sí, antifaz. Y estaba chido el personaje, ajá. Sí, porque antes al menos cubría algo de su identidad con un antifaz, pero ahora ya como que es de tiempo completo superhéroe, se podría decir. Así es, nada más cuando sale al espacio es cuando utilizan su careta, su traje completo, y eso, bueno, lo explican en la película de una, creo que una forma importante, que es como un tipo de armadura para pues la raza que en la que ya está, ¿no? Ajá. Y bueno, así que sería como nada más un comentario y un comparativo el hablar de esta película, porque de alguna manera la habíamos mencionado en el programa anterior. Y más que nada para hablar, pues, sobre todo de la película que vimos más reciente, que es Shazam, que es el original. Sí, el primer Captain Marvel. Si bien actualmente pertenece a DC, ni siquiera DC lo inventó. Así es, no fue inventado por DC, pero DC lo compró. Dijo, no te puedo inventar, te compro. Bueno, te obligo a ser mío. Porque ya ves que fue resultado de un juicio y todo el rollo. Así es, pero... Híjole. Shazam o... Flash, el original Capitán Marvel, yo lo fui a ver el día de hoy. Ajá. Qué chingona película está. Oh, neta, sí. Está muy chingona. Divertidísima, sobre todo. O sea, algo que muchas veces, por contarte una historia así bien melodramática y todo, en muchas películas de superhéroes, como que se pierde ese elemento de diversión de ver a un superhéroe en acción y hacer sus cosas heroicas a final de cuentas. Creo que te lo mencionaba hace ratito. Algo que me gusta mucho es que utilizaron el traje original. No se fueron por, ay, es que hay que ponerle algo negro, oscuro, como el de Zack Snyder. O algo realista. Vamos a ponerle algo que se vive, que está en nuestra cultura, en nuestra forma de vestirnos. No, no, no. Si anuncian el traje original, busquemos darle la esencia de lo que es el personaje. Y de verdad que se la pasan muy, muy bien. Yo desde que empezó la película, los temas serios decías, ay, güey, sí te sacaban de onda. Pero cuando se trataba de ser heroico y eso, bien, la neta es que la película está muy chida. De verdad se las recomendamos. No sé, me gustó mucho el personaje, güey. A pesar de que ya lo conocía y todo, esos personajes que no les dan tanta plataforma como a Superman, como a Batman, como ahorita también a Arrow, a Flash, a todos esos güeyes, ¿no? Sí. Y hace muchas referencias a las películas de DC, dándonos a entender que va a haber una Liga de Justicia 2. Sí. Sí, me encanta, y además que como que es una versión menos ácida, se podría decir, en cuanto a lo irreverente de un superhéroe de, en este caso, de DC. O sea, y digo, comparándolo un poco con la irreverencia de lo que era Deadpool, que bueno, ese es más ácido, más de humor, más negro. Este es igual, es irreverente, pero es un tono más digerible, más para audiencia en general. Para la gente que no conozca la historia de el Capitán Marvel, Shazam, es la historia de un niño llamado Billy Batson, que por azar del destino puede conseguir todos esos poderes al momento de decir la palabra Shazam. Digo, eso no es spoiler, pero solo les comento que al momento de que Billy, que es un niño, obviamente saben que el Capitán Marvel pues se va a comportar como un niño, y creo que el actor que interpreta al personaje lo hace muy, muy bien. Sí, como que refleja esa personalidad y esa forma de pensar cuando eres niño. Y cómo pues tomas muchas cosas que tiene que asumir por responsabilidad, por ser superhéroe siendo un niño. Asumir y entender a su vez, porque sí, pues, supongo que cuando tienes ese tipo de responsabilidades, cuando eres pequeño, no me refiero solamente a ser superhéroe, obviamente, de la película, sino en general en la vida, cuando te tocan hacer cosas que realmente no te tocan, o sea, no deberían, pero por hacerse de niño te tocan. Ajá. Es ahí cuando realmente te abruma un poco la responsabilidad y te vas por el camino fácil, creo yo. Sí, o muchas veces también buscas apoyo de alguien que sea como tu mentor o tu guía. Y en este caso, como Billy Batson pues era un huérfano, pues por un lado manejan la historia de la búsqueda de su madre y qué pasa con eso, y después en quién se apoya al final, porque lleva también a mencionar un spoiler. No podemos dar spoilers, pero ya no es que, bueno, yo en mi particular punto de vista, en realidad no les quiero dar más cosas, porque si echas a perder la película, creo que se merecen verla ustedes, a diferencia, por ejemplo, de Capitán Marvel de la competencia. Ajá. Creo que aquí sí tenemos como un enemigo, como con más, ¿cómo te explico? Como con más bases. Sí, como que más típico representación de un villano, como normalmente debería ser. Sí, pero en la de Capitán Marvel como que siento que esa parte está muy floja. Sí, exacto, porque así como que de repente soy malo y de repente me doy a odiar, pero como que no es, como que sí, como que no estoy haciendo el mal. Y es... Exacto, es lo que me pasa. Ajá. Y este, y aparte, este, y luego al final, este, de esta película, así que quédense a ver, esta sí es de las que se tiene que quedar a ver todos los créditos y todo, y después de los créditos, porque te meten un chorro de cosas. Este, no, te meten un montón de fanservice al final. De hecho, este, recuerden la secuencia final, cómo empiezan a hacer mención de todos los diferentes superhéroes de DC, y este, y cómo hace, les hace burla a todos de las diferentes este, habilidades, y este, y qué pasaría si él hiciera equipo con cada uno de ellos. De verdad, verla, denle una checada. Ojalá que cuando escuche el programa siga toda la película en cartelera. Que yo creo que sí, y siento que le fue muy bien aquí en México. No sé cuántos millones recaudó, pero creo que es el camino correcto para que DC empiece a crear su propio universo, güey. Sí, Si ya se fue Henry Cavill, si ya se fue Ben Affleck, va, no hay pedo, sáquenos a la chingada. Y comencemos de Aquaman, de Wonder Woman, de Shazam. Para poder hacer un pinche universo chingón, güey. Porque si se dan cuenta, el universo cinematográfico de Marvel duró 10 años y ya se va a acabar. sí, El de hecho universo de Marvel se acaba. ya están, ya quemaron pues lo más relevante de Marvel y lo que más agrada. Digo, por ahí viene X-Men Dark Phoenix. Creo que también viene New Mutants, que no sé si sea de X-Men. Pero pues se ve igual que las otras de X-Men, la verdad. Bueno, pero Dark Phoenix es un clásico de los cómics, güey. Sí, pero creo que al final de cuentas lo no la manejan como realmente es este esta Phoenix. Ah, no, claro, claro que no. No es imposible que eso. Este, y pues sí, o sea, es una película esta de Shazam, este, que espero que sea como un punto de referencia también para los productores y directores de DC, para que vean cómo este pueden hacer una película de superhéroes sin ser tan serios, sin ser tan así, o sea, que lo hagan divertido en otro estilo. Sí, digo, es como la base de lo que tienen que seguir. Ya ese pedo de Zack Snyder, de todo oscuro, y pinche Superman con traje azul, pero azul, todo también oscurecido, güey, pues está muy cabrón. Digo, sí, siento que hay cómics como de esa parte, pero Superman no es Superman. Batman es la noche, güey, y ahí sí está, sí lo entiendes. Sí. Pero ese pinche Batman que mata y ese pedo no me late. Yo que ahí en esa parte sí me siento bien purista, pero ojalá que, como tú dices, tomen como referencia esta película, porque está muy chingona, está muy bien hecho, respetan muchas de las bases del personaje, eso es lo que me gusta, como por ejemplo lo que decía del traje. Si ahí fuera, no, pónganle un traje de más como cuero negro, como los X-Men. X-Man, pues no, güey. Shazam es así. Pone su traje y de verdad que el traje no se ve mal, se ve increíble. Sí. Y este, y aparte he de mencionar, por cierto, que esta película, por ahí leí que duró muchos años en producción, que sus directores y productores originales estuvieron ahí, este, manteniendo a flote esta película por bastantes años, hasta que por fin este les dieron en sí los de Warner y ya este pues les dieron ya todo el apoyo y ya luz verde para pues para que ya la terminaran, que los este productores originales de esta película pues se estaban más apegando al cómic, y pues o sea se ve la diferencia de estilo, que lo hicieron muy independientemente de lo que estaban haciendo en, por otros lados con DC, este, los de Warner. Como que se ve que aquí no le metieron tanto la mano. ¿Sabes qué siento? Que dijeron, vamos a una película de Shazam. Los convencieron extrañamente. Y les dijeron, bueno, güey, toma tu aro y haz lo que puedas, güey. Sí. Y como que nadie en ese le daba como fe. Sí, ándale. Y dijeron, ah, pues que la hagan, van a fracasar, seguramente nadie nos va a pelar. Y güey, neta, es un peliculón, güey. Sí. Sí, sí, sí, como que nada más les dieron lo mínimo. Lo mínimo, así que para hacer una película decente, y lo mínimo para hacer este, para publicitarla. Porque fíjate que a pesar de que sí tuvo publicidad, no tuvo el nivel de publicidad que tuvieron otras películas de DC. Sí, no, como por ejemplo Aquaman. Aquaman tuvo un chingo de publicidad. Ah, sí. Y todas las que ha habido de Batman y Superman. Uy, no se diga Batman con Batman y Superman, hasta por la pinche sopa te la vendían. Sí. Y te pasaban las escenas más chingonas. Do you bleed? Ay, güey, va a estar bien chida y nada. Sí. Y bueno, este, de aquí pasemos, este, ya con eso de que estamos en la época de los remakes, de los revivals de películas y series, este, clásicos que están volviéndolos a hacer, porque la verdad como que la creatividad ya se les murió hace mucho a los de Hollywood. Este, pues ahora, entre las diferentes franquicias que están reviviendo, pues ya desde hace tiempo ya estaba anunciando la intención de sacar la quinta parte de Lethal Weapon o Arma Mortal, y por fin, este, ya se anunció que sí, ya la van a hacer por fin, y que regresan todos los actores principales, este, pues a regresar a su papel. Danny Glover, Mel Gibson, Joe Pesci. Fíjate que yo he esa noticia, pero me emociona. Me gusta mucho Arma Mortal. Desde que vi la primera en Canal 5, güey, imagínate. Fíjate. De esos de cine, pero mucha voluntaria de Arma Mortal. Y estaba bien. O sea, eran esas películas que te sentabas a ver, como que no eran tu estilo por ser niño. Pero ibas creciendo y de repente la veías y dices, ay, güey, está chida. Con razón mis papás la ven. Sí. Y más que nada porque están muy bien escritas. O sea, tenían un equilibrio muy bueno entre acción, comedia, este, y aparte, este, que el dúo que hacían, este, de los personajes, este, era como que algo que definió a esa serie. El policía, este, rudo y medio sacado de, este, medio zafado, y el otro policía serio, así a punto de retirarse incluso, este, como que ese dúo era cómico y a la vez, este, funcionaba muy bien para la historia. Ahora aquí el pedo está en que nadie se muera, güey. Pues a ver. Igual, fíjate que al que podría matar, este, podría ser al tercio. Al de la discordia, el Joe Pesci. ¿Crees? Que, sí, porque pues es el personaje cómico. Entonces es como, pues, que sí, más desechable. Pero Joe Pesci también es una leyenda del cine, güey. Ah, sí. Pero ahí tenía como que sentimientos encontrados con ese personaje, ¿eh? Porque sí tenía sus momentos cómicos, pero de repente como que rompía mucho con la dinámica del dueto original. Sí, digo, ya cuando en la última película pones a... ¿Qué era? ¿Chris Rock? ¿O era Chris Tucker? Era Chris Tucker, creo. Ajá. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Creo que era Chris Tucker, ya no, cuando pelean contra Jet Li, güey. Ajá. Y que él se enamora de la hija del capitán y... Pues dice, no, este güey pensaba que ese güey pensaba que era gay. Ajá. Estaba muy chistoso. O sea, buenas películas, de verdad, muy buenas películas. Sí, sí. Y este, y es buena oportunidad también para que recomendarles a muchos que a lo mejor no conocen esta saga de películas, que se avienten las cuatro películas que existen. Porque realmente son divertidísimas. O sea, sí, es del tipo de acción de los 80s al que estábamos acostumbrados, pero resulta ser una forma de manejar la historia muy divertida. Digo yo, tiene secuencias muy clásicas, por ejemplo, esa, la de Danny Glover ahí en el excusado, ahí con una bomba. Sí, que no se puede levantar y porque se le explota el excusado. Sí. Es una parte muy chistosa. O cuando está en la parte donde se pone a hacer como un baile de gallinita Ah. y va pasando. Dice, ¿quién es el que pone esto? Y agarra así un periódico y lo pega él mismo. Son esos detalles que te dicen, no, está chingona, güey. Sí, muy irreverente, y sobre todo que fue un contraste bastante bueno, con respecto a las otras películas de acción que existían en la época. Sobre todo porque ellos empezaban buscando algo y conforme iban investigando encontraban más y más y más, ¿no? Ajá. La típica película ochentera donde el malo, ¿sabes? O sea, ¿sabes quién es el malo desde la primera vez que lo ves? Casi, casi, sí. Ese puto es el malo, así, porque se ve bien culero. Pero te digo, son esos detallitos, es una fórmula de los 80 literalmente, porque casi todas las películas eran así. Sí. Pero creo que Arma Mortal destacaba mucho por la actuación de Mel Gibson. Y Joe Pesci, pues, ¿qué les digo? Joe Pesci, a pesar de que igual casi siempre sus últimos años fueron como cómicos, para la gente que no sepa quién es, ese güey que sale Mi Pobre Angelito. Y hace también Goodfellas y Casino, güey. Son peliculones Ah, sí, de ángeles. cierto, sí. Si a usted le gustan las películas como El Padrino, dices, madre, si no han visto Goodfellas o Casino, no han visto de gángsters, perdón. Pero Sí. tienen que darle un chance para que vean cómo Joe Pesci, a pesar de que en esa parte era cómico, el güey podía darte más tonos de actor y muy caro. Sí. Sí, aparte, si acaso lo que tengo reservas con esta película, o sea, con la quinta parte que está anunciada, es que como ya no todos los actores son un tanto viejos, híjole, y en una de acción, como que, quién sabe si, o quién sabe cómo lo manejen, que ¿Sabes qué pienso? Que realmente van a ser así quieren. como Rocky, güey. Que ya son como mentores de otros güeyes. Y son como el pase de antorcha. Oye, y me queda la duda, ya ves que desde el principio de Arma Mortal, el personaje de ese Danny Glover, ya según se iba a retirar. Ajá. ¿Cómo van a manejar en la historia? ¿Todavía intentando retirarse este personaje? ¿Quién sabe, güey? Yo creo que ya no, porque la edad ya no sé, así como, oiga, pues, ya lleva como 80 años de policía, no mames, ya váyase. Yo creo que ya va a ser como que ellos están retirados, güey. Que tienen un caso que no pueden resolver los policías actuales, porque sabes que los policías de antes eran más rudos. Ajá. Entonces yo creo que van a ser así como, vamos, hay que sacarlos del retiro para que nos echen la mano o algo así, güey. Podría ser. Sí, estaría interesante ver cómo es. Y bueno, ya para cerrar lo de esto de cine, es hablar del último tráiler que salió de una película de lo más irrelevante, o que al menos ya se convirtió una esta saga en algo demasiado irrelevante, y me refiero a Star Wars: The Rise of Skywalker. Ya sacaron el trailer y la verdad está bien chafísima, aburridísimo. Yo no lo vi. La verdad es que yo no soy fan de Star Wars, eso lo sé con mis relaciones. Pero por ahí vi así como el Twitter de sale Palpatinito. Ah, cabrón, ese bueno no se murió en las 6. De hecho, no sale, nada más escucha su voz. Y al Ajá, final. pero que te da como entender que va a estar ahí ese güey, ¿no? Puede ser, sí. Pero, pues entonces, ¿murió en las 6 o no? ¿No? Pues. Entiendo que les trabe la pinche magia espacial, pero si les gusta la magia espacial, jueguen pinche Mass Effect y les va a gustar más que Star Wars. Está mejor escrita. De hecho, fíjate que lo único que me medio me emocionó ver en todo eso fue el regreso de este Lando Calrissian, nada más. Y eso, o sea, Creo que todo el mundo lo pedía, ¿no? sí. Y eso creo que nada más entre todos los personajes fue lo único que importó. Y Pues así como que como te da que gusto ver como esas épocas de cuando tú veías las películas de Star Wars y dices, ay, güey, Lando, ¿no? sí. Y ahorita que lo ves así viejo y todo, pero está chido, güey. Sí, y que pues hereda el legado de Han Solo y pues vuelve a pilotear el Halcón Milenario. Que según yo tengo entendido era original de él, ¿no? Originalmente era de Bueno, sí, Lando. en la saga de, en la película de Han Solo, según así lo manejan. No sé si No, pero también pensarlo le como dije, ¿no? Que canon. se lo ganó en una apuesta, algo así. Ah, sí, cierto, sí, ya me acordé, en la trilogía original. Sí, sí lo menciona. Y ya ves que la de Regreso del Jedi, pues estuvo manejando esa nave. Sí, digo, nunca he visto completa la trilogía original, siempre por azar del destino me duermo, pero creo que seguramente los fans, espero que les guste, porque estuvieron chingando mucho con la película pasada. Pues la verdad es que sí, metieron demasiadas cosas que a final de cuentas decepcionaron. Entonces sí, como que están quemando demasiado. Y yo creo que digo de Star Wars, y yo creo que esta trilogía todavía demostró que todavía se puede caer más bajo de lo que había caído la trilogía anterior, o sea, la episodio 1, 2 y 3. Digo, no sé cómo medir ese tipo de comentario. La verdad es que todas me parecen así como regulazonas. Pero obviamente, si tuviera que elegir de las películas, pues elegiría la original. Estas nuevas no están mal, según a mi parecer, porque sí las he visto. Anduve con una chica que le gustaba mucho Star Wars. De hecho, se tatuó así el logo de la Resistencia y el Imperio, güey, los hombros. Ah, qué Y cosas. entonces me decía, vamos a ver Star Wars, y bueno, vamos a ver. Ella se la rifaba sola. De hecho, me llevó a acampar, güey. Hay un festival que se llama Noctámbulos, que consiste en que te llevan a algún lugar de la ciudad, Sí, y no solo sí. de donde ponen casas de campaña, ponen Sí. proyectores, ponen. Y es de toda la Y noche. ajá. Toda la madrugada, güey, pero el día que me tocó fue el Ajusco. Órale. Entonces, fíjense, déjenme contarles en mi inexperiencia campista. Yo iba así una chamarra así súper grande. Dije, no, con esta chingadera largo. Y así anduve hasta tomando cerveza, güey, a las 2, 3 de la mañana. Mientras proyectaban así episodio 4, episodio 3, güey, y había como 4, como 3 proyectores. Esa parte me latió mucho, güey. Yo decía, ¿cómo no me gusta Star Wars para estar viendo con estos pendejos las películas? Y chicas de campaña que llega un punto en que de tantas casas pues no te puedes acercar a ver, güey. Ándale. Y ya cuando llegó episodio 2 y ya le dije, vamos a ver esa parte que es como una de la película donde no, yo soy tu padre. No, y el güey se deja caer. Esa, pues dije, bueno, ya vamos a dormir. Y recuerdo que te digo que yo en mi experiencia campista dije, no, esta pinche chamarra, va a hacer frío. No, mami, pinche frío horrible, porque así creo que la peor noche de mi vida, así, Sí, que ni puedes dormir temblando, ni no podía descansas. dormir, porque aparte escuchaba el de los láseres, y así, puta, y va, qué chido. Y luego su amiga, porque íbamos varias personas, su amiga nos despertó. Dice, estás despierto de la otra tienda, de una tienda a otra, estás despierto yo. Sí, hijo. Y luego, para chingarlo, güey, me andaba del baño. Dije, bueno, es que ya no lo puedo evitar porque si no se me va a salir de aquí. Güey, Abro la tienda y no mames, Silent Hill se quedaba bien. Neblina del Cusco. No podía ver nada. No veía más de 3 metros hasta. De tan densa que estaba. Igual no fue el mejor viaje, pero me la pasé chingón. A pesar de todas las vicisitudes, neta estuvo chido porque nunca ha habido un tipo de festival así, güey. Entonces me latió mucho. Sí, Igual si lo checan, es noctámbulos para que puedan sí, no sí solo es. proyectar las de Star Wars, sino también de terror y cosas así. En general es un festival que es bastante recomendable y que hacen, creo que una vez al año, una o dos veces al año. Según yo, creo que son dos. Sí, de hecho creo que creo que la hacen la segunda para finales de año, para noviembre, con cine de terror. Creo que sí. No sé si noviembre, pero sí es de terror. Sí. Imagínate pasarte toda la noche viendo puras películas así. Uy, se debe poner bueno. Y de hecho creo que el festival que pasado fue en Ajá. Xochimilco. Fíjate. No, es un buen ambiente. Sí, fíjate que sí, hasta llegan señores, bueno, llegan puestos de señores que venden tacos, refrescos, Órale. café. Hubo una señora que me dijo que venía desde Naucalpan, imagínate, yo en Naucalpan. Fíjate. Dijo, no, yo vengo desde Naucalpan y pues vengo a vender elotes siempre que se abre. Y dice, y me va muy bien. No, pues qué Órale. bueno. Sí, y la paz es chido. ¿Ves cada cosa, güey? Porque hay güeyes que duermen con su pijama de Chewbacca. Güeyes que se ponen sus trajes de Yoda. Bueno, Había unos güeyes. de por sí que Ajá. los fans de Star Wars son bien, pero bien clavados, bien apasionados. Sí, me queda claro. A lo lejos, güey, veía unos pinches güeyes jugando con los sables de láser, güey. Pero ya como del modo pro. Órale, Pero ya. como al modo de las películas Sí, de que ya se de la prende primera las. trilogía, güey, donde hacen un pinche ballet, güey, Ajá. con el sable, güey, así girándolo y ja, Sí, que se aprende las coreografías, ¿no? ajá, así a lo lejos, güey, y se veía chingón porque solo veías los sables, güey. Ajá. El azul y el clásico de Darth Maul, creo que todos los güeyes que según son Sith Ajá. tienen el sable de Darth. Creo yo, güey. Porque es el sable más chingón que existe en Star Wars, el sable doble, güey. Y fíjate, y es lo que se quejan mucho, que lo terminaron matando en la primera película. Ah, bueno, pero obviamente, si los que siguen, por ejemplo, Clone Wars, saben que ese güey no. Ups, spoiler. Y bueno, creo que a menos de que tengas algo más que decir, con esto cerramos pues lo que es que hablemos de películas. Cine. No, yo ya no tengo nada que decir sobre eso. Eso es todo. Ok. Entonces, pues ahora mencionar que a partir de la semana anterior, ya fue empezó la nueva temporada de series de anime, que es recuerden que son 4 temporadas de series de anime al año. O sea, cada temporada se divide pues en 3 meses. Que es nuevamente la mínima duración de una serie de televisión de 3 episodios. Entonces, dependiendo de cuánto dura una serie de televisión, puede que termine una y empiece otra, o continúe la segunda parte de alguna serie. Y en este caso, pues, se estrenaron pues nuevas series, obviamente. Y pues iré primero mencionando, según como lo tengo aquí en la página de Crunchyroll, de lo que ellos han ido estrenando. Sí, eso sería chido que nos dijeras qué se estrena, güey, esa A ver, temporada. La sección de entrenando. la Pronto, primera pronto. la primera serie que aparece en la lista es Fruits Basket, que es pues el remake de esa clásica serie de principios de los 2000. ¿Y de qué se trata? Pues es este, la historia, de hecho, así que no me culpen por no acordarme los nombres de todos los protagonistas. Este, la protagonista se llama Toru y este es una estudiante de preparatoria, este, que por alguna extraña razón, este, vive en una casa de campaña y se ve como sale de la casa de campaña para ir a este diario a la escuela. Fue una historia de homeless, güey. Sí, sí. Este, y este, y en el camino a la escuela, pues se topa con se podría decir que el príncipe de la escuela, a quien todas las chicas admiran, Yuki. Este, y pues este, a partir de entonces como que empieza una relación cercana con él, y aparte de que conoce a su familia, pero y ya después te cuenta las circunstancias de esta Toru, de por qué vive en una casa de campaña, que es huérfana y que por ciertas situaciones este no puede quedarse a vivir con su abuelo en ese momento, y este, y pues ellos, así como buenos samaritanos, la familia de este Yuki, pues le ofrece este una habitación en su mansión, porque este, según muestran, ellos pertenecen a una familia, pues así que de esas grandes familias, este, con todo un prestigio, y este, pero ahí no es lo relevante de la historia. Lo curioso de esta historia es que muchos de los miembros de esta familia, ay, se me fue el nombre de esta, de la familia a la que pertenecen todos estos chicos, este, tienen una especie de maldición, donde este, que está relacionada con el zodiaco chino. Este, entonces cada uno de los de diferentes miembros de esta familia, no todos digo, pero sí muchos de ellos, este, tienen la maldición de que si los abraza este alguien del sexo opuesto, este, se convierte en los animales, cada uno que del zodiaco, cada uno está relacionado a algún animal del zodiaco. Puerco, dragón, rata. Ajá, exacto. Conejo. Sí, ¿no? Entonces, de hecho, en el primer episodio vemos como los tres primeros personajes a los que conoce Toru, este, por accidente los abraza, este, a estos chicos, y este, uno se convierte en rata, otro se convierte en perro y el otro se convierte en gato, porque de hecho existe una leyenda, una fábula, este, que cuenta de por qué el gato no está en el zodiaco chino. Este, y pues este es un remake que tiene, pues obviamente, como era de esperarse, cambiaron el estilo de dibujo aquí como para hacerlo más moderno, este, y pero pues, moderno para bien o moderno para mal, ¿eh? Moderno para bien o moderno para mal, pues como que es, se me es indiferente, ¿eh? Sí, este, porque si bien sí se ven diferentes los personajes, no se ven tan diferentes como para que no los reconozcas. Si acaso la que se ve más diferente es esta Toru, pero no me molesta el cambio. ¿No es como pinche Berserk que se ve super culero? Sí, no. Yo empecé a ver esa madre y neta no aguanté la pinche animación, dije, no, ya la chinga. Y no aguanté ni el primer capítulo. ¿De plano? Güey, se ve horrible. Se ve horrible cómo lo animaron. O sea, esa parte de... No sé, güey, no me gusta. Neta, por eso lo dejé. Y según yo, Berserk es un... Ah, gran... dices Berserk. Antigua, güey. Ajá, Berserk. Ah, no, yo creí que hablabas de Fruit Basket. No. De Berserk. Ah. Porque te digo, Berserk, según yo, es un clásico del manga. Pero no aguanté el anime, güey. Neta, no soporté ver esa animación tan fea. Pero tú dices las versiones animadas actuales, ¿no? Exactamente, el que están en Crunchyroll. Sí, porque ya ves que existe una serie animada de los 90. La viejita, sí. Y esa viejita está chida. Sí. Lástima que nada más cubre la primera saga. Pues, ¿qué te digo? Sí. Y bueno, pues esta serie es género shoujo. Entonces es mucho, pues enredos románticos de esta Toru con estos chicos. Y y también un poco, la historia que hay interna en esa familia, donde pues hay ciertos dramones, entre diferentes miembros de la familia. Y obviamente hay historias bastante trágicas de varios de los personajes, pero sobre todo del que yo diría que es el principal protagonista, que es se me va el nombre del chico de cabello rojo que se transforma en gato, que es como que el héroe trágico, el galán que trágico, por el que a final de cuentas se obsesiona más la protagonista. Ya ves que siempre en muchas series shoujo como que el galán, el héroe trágico es por el que siempre termina yéndose la protagonista en estas historias. Claro que así debe de ser, güey. Como cualquier telenovela. Ándale. otra que la verdad esta no la he visto. Nada más voy a mencionar la sinopsis. Ahí si la has visto, pues nos dices algo. Demon Slayer, okay. Kimetsu no Yaiba. No. Bueno, nada más dice que por lo que he leído en la sinopsis es la historia de un chico en un mundo donde existen los demonios y están constantemente acosando a la humanidad, y de hecho se escucha constantemente noticias de personas que son asesinadas por demonios, y él se ve involucrado en una de estas historias cuando en un momento su hermana se transforma en un demonio y mata a sus padres. Entonces este protagonista pues trata de buscar cómo curar a su hermana de esa maldición de convertirse en demonio, mientras también pues trata de prevenir todos los desastres que conlleva el que su hermana sea una demonio. Y es al parecer esta historia es tipo de acción sobrenatural. A ver, la siguiente sería Cinderella Nine. Esta pues es una serie de deportes. En este caso pues son chicas, más que nada las protagonistas, que forman un club de béisbol en la preparatoria. Uf. Ya ves, esas historias muy así, muy pues más pues más rosas, se podría decir. Porque es la típica historia donde pues forman su equipo y todas las cosas que tienen que enfrentar para formar a su equipo. Seguramente es la historia de una vieja que le gusta un chingo del béisbol, pero no tiene amigas con quien jugar béisbol, o se cambia de escuela y pues de béisbol. Así que en este caso entran a su nueva escuela, a la preparatoria, y pues sí, no existe club de béisbol. Fíjate que siempre me ha intrigado mucho esa parte de las escuelas japonesas, güey. Cuando seguramente es en el día de los clubes. Ajá. Que todo el mundo anda así de, no, pues el atletismo, el de manga, el... Sí. Y, o sea, ese pedo japonés me late muchísimo. ¿Cómo es en la vida real? Ojalá que pueda verlo en vivo. Que la verdad... Es chingón, güey. Que lo que sí sé es que obviamente las escuelas reales no les permitirían tener ciertos clubes pues sin oficio ni beneficio, se podría decir, como luego ponen en algunas series de anime. Si no ganan, se van a la chingada. Pero sí, o sea, los de deportes, eso sí, están ahí de cajón. Y pues supongo que sí, depende mucho de qué tan bien les vaya. Y pues vi el primer episodio. Se ve divertida, interesante. Más que nada de esas series más en tono un tanto positivo, que yo creo que pues sirve de vez en cuando para relajarte. Y pues en este caso los personajes que vemos al principio, pues es primero la protagonista y su amiga, como que amiga de toda la vida, que pues entre las dos empiezan el club de béisbol. Ella, creo que es pitcher, sí, creo que la juega de pitcher. Y su amiga, no me acuerdo qué posición juega. Creo que es una de las bases, o creo que es catcher, ya ni me acuerdo. Y cómo recluta a sus primeras dos miembros del club. Bueno, antes de que se forme bien el club, que en este caso, pues es una chica un tanto tímida, que como que busca, pues ser parte de algún grupo, de algún club. Y otra, que conoce ahí mismo cuando están buscando unirse al club, que es otra chica aún más tímida. Y que pues aunque no es así que muy atléticamente muy capaz, pues supongo que veremos el desarrollo de esta otra personaje. Y pues más que nada es eso, un club de béisbol, de preparatoria femenil, de hecho me recuerda a una serie ya algo vieja llamada Princess Nine, que espero que sea mejor que esa serie, porque aquella como que se sentía un tanto floja. Pues vean, Diane no es, también si le gusta el béisbol, está chida. Que por cierto, hay otra serie por ahí. Creo que sí es esa o es otra. La otra se llama Second Chance. Algo de Second, son dos morros que juegan béisbol. Si les late el béisbol, Sí que pueden ver las dos. hay una que está en su segunda temporada o tercera, ya ni me acuerdo, que es de béisbol. No, ahí sí no sé. Sí, bueno, ahorita no me acuerdo. Según yo Ah, es Daya. Bueno, Ace of Daya Diamond. no hay. Ah, pues Esa, es esa, Daya no sí. hay. Sí, Ajá, que cierto. tiene películas nuevas. Bueno, dos, supongo que son dos OVAs, porque duran como más Y de no, 10 ya minutos. sacaron la segunda temporada. No, ya tiene como 150 y tantos capítulos, güey. Ah, bueno. Pues fíjate, aquí apenas están poniendo la segunda temporada. Y de hecho, güey, hay una jugada que pasa, no sé dónde pasó, pero si en el juego en la vida real, y la jugada es idéntica. Así de, Órale. no mames, ¿qué pasó? Igual, denle una checada y les puede gustar, güey. Bueno, yo de béisbol les recomiendo Touch y H2. Ah, y Cross Game. Todas de Mitsuru Adachi. Es como que el autor más prolífico en cuanto a series de béisbol. Sí, pues denle una vuelta y a ver. La siguiente, a ver. Dice Sara Sanmai. Esa serie no la he visto, pero por lo que leí en la sinopsis, menciona que son estudiantes de secundaria, creo, que por alguna razón terminan transformados en capa. Y tienen que pelear contra zombies para volver a la normalidad. Entonces son como que se vuelven héroes, a la vez transformados en capa. ¿Qué son los capa? Esas criaturas de la mitología japonesa, que son verdes, viven en los estanques, en los ríos, y tienen en la cabeza como que un, como una especie de caparazón. Ay, perdonen ustedes, pasando en la moto. Ah, ni se escuchó hasta que hablaste. Ay, perdón, pero es que no sé qué tan sensible es el micrófono. No, acuérdate que se silencia automáticamente si no hablas. Luego tenemos Yoshi Kousei. No me acuerdo cómo se traduce esta serie. Que por cierto es algo curioso que en esta temporada sacaron muchas series de corta duración que duran 5 o 15 minutos a lo mucho. Y esta es una de esas, dura como 5 minutos cada episodio. Y es una serie sin diálogos. Es lo curioso. Donde más que nada presentan pues la vida diaria de tres chicas de preparatoria y diferentes anécdotas que tienen. Más que nada es cómica. Y un poco de fanservice. Pues por aquello de que las chicas las dibujan muy, muy provocativas, se podría decir. Por ejemplo, y más que en el primer episodio, la temática del episodio son los muslos de una chica que como que les causa curiosidad, tentación a las otras. De hecho, hasta hay ciertas secuencias que se ven un poco provocativas. Pero todas esas historias terminan en algo cómico. Entonces, pues es de esas series así que te diviertes un ratito de lo que duran. Y está bien que duren 5 o 6 capítulos porque luego no me da tiempo de verlas. Pues sí, podría ser. La siguiente que aparece en la lista es Midnight Occult Civil Servants. De esa no la he visto. Por lo que leí en la sinopsis, al parecer es un grupo de investigadores del gobierno de fenómenos sobrenaturales. Y pues al parecer es serie de acción. Pues sí, de una agencia que pelea contra monstruos. Okay. Sí, sonó muy genérico. Sí, A suena como mi veces. camino de cazar fantasmas. No, pero se ve como que es de tono más serio, eso sí. Puedo decir, eso ya se ha visto antes. Amazing Stranger es la que sigue. Esta es otra de esas series de corta duración. En este caso creo que dura 15 minutos cada episodio. Y esta historia pues es como que ese sueño hecho realidad para muchos otakus clavados con las monas chinas. Porque la historia de un tipo que resulta que su última figura que compra de una monita llamada Nono, pues resulta ser tener vida. Y pues es mucho de la vida que lleva el protagonista, un otaku bien clavado, con esta monita, miniatura a escala de una mona china llamada Nono. El primer episodio así como que asume mucho su identidad esta chica que tiene en el manga del que procede. O sea, como que ella cree que es ese personaje que viene del manga, o no sé, o da la casualidad que el manga que se escribió sobre ella cuenta la historia de ella. Pero al principio así como que piensa que llegó a un planeta extraño, de gigantes y todo eso. Y poco a poco pues ya descubre cómo es este mundo en realidad. Y pues sí, o sea, y cómo se interactúa con el protagonista. Y supongo que después veremos a otras personas que también tienen figuras de acción con vida. Y esta serie pues es más que nada cómica. De hecho, el último episodio pone la situación donde esta chica pues se da cuenta que todo lo que ella creyó proviene de manga, de anime, entonces como que siente que su vida es un engaño, pero aún más chistoso, se da la situación de que se entera que existe doujinshi sobre ella. Y cuando hablamos de doujinshi, obviamente hablamos también de esas historias escritas por aficionados de tono hentai y ecchi. Entonces así como que se friquea y se enoja a la vez. Pues, fíjate que cada temporada te trae siempre mucha variedad de anime. Y acuérdense que en Japón hacen animes hasta del periódico, güey. Neta, lo ves y dices, ¡ay, qué chingo! Sí. La siguiente, Hitori Bocchi no Marumaru Seikatsu. Esta es la historia de una chica que es pues completamente asocial, o sea que la verdad tiene un pavor a hablarle a la gente, y que pues la vemos cómo entra en su primer día en preparatoria, y cómo al entrar a la preparatoria tiene que alejarse de su única amiga que conoció en secundaria. Entonces como objetivo que le puso su amiga es que se hiciera amiga de todos los de su clase. Pero pues imagínate un personaje completamente tímido que le da pánico hablarle a toda la gente, y que pues busque interactuar y hacerse amiga de los demás. Entonces pues se dan situaciones ahí curiosas en esta serie. Vi el primer episodio y pues más que nada nos cuentan de cómo se hace amiga pues de su compañera ahí de asiento, o más bien la amiga se hace amiga de ella, ¿no? O sea, la chica se hace amiga de ella porque como tiene el pedo de que no puede acá, pues sí, la otra chava es la que ay, eres mi amiga ahorita, bueno. sí, así como que las cosas se terminan dándose. Exactamente. Porque las otras personas se esfuerzan más, pero no notan su problema, güey. Ándale. Exactamente. Pues así que veamos a ver qué tal. Y más que nada a ver si, por lo que se ve en el opening, al menos va a ser su grupo de amigas. De tres amigas ahí, del grupo. Entonces, pues vamos a ver qué tipo de historias nos pueden contar en esta dinámica. La siguiente en la lista es We Never Learn Bokuben. Este es el genérico anime harem que saca cada temporada. Así de simple lo puedo decir. En este caso, ¿cuál es el pretexto para que las chicas se junten alrededor del protagonista? Que el protagonista, al buscar según obtener una escolaridad VIP o algo así, para obtener una beca para estudiar en la universidad, pues es obligado a darle clase a varias chicas que, aunque son genios, por ejemplo, una es genio en las matemáticas y en la física, o en las ciencias, y la otra es una genio en japonés, en redacción y todo eso. Son malísimas en las otras materias. Entonces pues él tiene que lograr que ellas saquen un buen promedio en las otras materias, porque resulta que estas chicas quieren entrar a escuelas completamente contrarias a lo que son buenas. Ajá. Entonces pues conocemos de estas protagonistas a la chica linda, de cabello largo, a la chica medio sexy de senos grandes. Sí, la que nunca falla. Sí, y la que es la tsundere, de hecho, la típica que no admite su afecto por el protagonista. Y en el segundo episodio pues ya introducen a la amiga de la infancia, típico, que en este caso es una muy buena atleta, que también ahí se la enjaretan para que también la prepare para que pueda entrar a la universidad, donde pueda obtener pues entrar a un buen equipo de natación. Y pues la chica es como la chica más la más extrovertida y también un tanto sexy. Y pues se ve que van a meter ahí otros personajes ahí, porque al final de cuentas este es un harem y tiene que haber muchas chicas alrededor del protagonista. Y pues, ¿qué puedo decir? Es una historia que sigue las típicas fórmulas y estereotipos de una serie harem. Más que nada, si quieres ver mucho fanservice, medio historia romántica, pues esta así que llena el así que ese espacio. No está tan mal, no está tan mal, güey. Yo como la verdad ya sé qué atenerme con las series harem, como que las veo nada más por lo que son. Fanservice, así que con algo de historia de pretexto. La siguiente en la lista es Yatogame, o Yatogame, no sé cómo se dice. Yatogame-chan Kansatsu Nikki. Esta serie, pues, no la he visto. Según mencionan, es un tipo, el protagonista es un tipo que se muda de Tokio a Nagoya, donde pues él al parecer busca pues vivir una vida más de campo y conocer a la gente nativa como es en esa región. Entonces espera conocer chicas que tengan pues mucho el estilo de esa región y que hablen en ese acento, pero pues termina decepcionados hasta que conoce a una chica que al parecer resulta ser una chica gato. ¿Una Neko Girl? Sí. Entonces, pues, ya veremos. No sé. O sea, más allá de... Pues, nada más leí la sinopsis. A ver, ¿qué puedes decirnos de la siguiente en la lista? Ace of Diamond, ¿o cómo se llama? ¿La de Daya no Ace? Ajá. ¿Ya sacaron más capítulos? Porque sí vi que, por ejemplo, los capítulos están impresionados. Sí, según yo, solo son dos. Pero les puedo comentar que la serie de béisbol, a mí no me gustan los cinco. No me gusta el béisbol. Pero cuando empiezo a ver una serie en japonesa, dices, no mames, si me gusta el béisbol, porque te invertí un chingo. Sí. Le explican reglas, le explican, si no, si agarras la bola así, la arrojas así, o con tres o dos dedos, o de ladito, o bateas así. O sea, eso tipo de cosas está muy chido y aplica casi para todos los animes de deportes. Donde te explican las reglas básicas de cómo se juega el deporte que tú elijas. Pero habla de un protagonista que el güey se consideraba bueno en la secundaria. Va a hacer una prueba a una escuela buena de béisbol, de un club bueno de béisbol, donde los becaban. Y por, digamos que por suerte, le hace un strike a un güey que iba a ser profesional. Por lo tanto, pues la escuela lo jala, güey. Para que pues el güey mejore, pero ya cuando entra así como en vivo a la escuela todo, se da cuenta de que no es tan bueno el güey. Entonces te van mostrando cómo lo van puliendo, diamante del béisbol, cómo van puliendo al muchacho para que el güey te dé buenas entradas, te dé, o sea, buenos juegos. Y como siempre en cualquier anime de deportes, tienes un rival, güey, que quieres superar. Entonces el otro güey se llama Furuya, si no me equivoco. El güey tiene un demonio de brazo, güey. O sea, arroja la bola así súper rápido, según en la serie. Entonces, pues el otro güey no tiene ese poder de brazo, pero tiene curvas, tiene otro tipo de agarres, de lanzamientos. Y es una historia que está chingona porque realmente sientes esa parte del equipo, güey, de cómo... Ya sabes que en Japón son primeros en un tercer año y los clubes van así, ¿no? Sí, o sea... Los de tercer año pues son ya los chidos, los masters, y son los que enseñan siempre a los de segundo y primero. Y conforme va pasando los años, los que van siguiendo en la cadena, pues son los que van llevando la responsabilidad del equipo. Y es así, se va a hacer una historia y la verdad es que está muy buena. No es la historia típica donde siempre ganan los protagonistas. Y no es spoiler, de verdad, véanla. Está interesante. Creo que vale mucho la pena que la vean. Y como les digo, hay una jugada que, no mamen, existe en la vida real. Y no sé si fue primero en la vida real o en el... Pero está muy cabrón. Y es una cosa... me recordó un poco a Yowamushi, no pedal, más o menos por la dinámica y cómo entran los personajes en todo este contexto del deporte. Yowamushi no pedal es una gran serie de ciclismo, güey, por eso ahora me gusta el ciclismo. Sí, ya nada más creo que es la tercera o cuarta temporada la que ya no vi. Esa. La segunda. Y bueno, hablando o regresando a series de fanservice que solo están hechas para fanservice, vemos en esta lista The Idol Masters, Cinderella Girls, Theater Climax, y no sé qué temporada es, porque de hecho no viene completa el título. Pero pues Idol Master, o sea, un grupo de chicas que todas que forman su grupo de idols, muy a la AKB48. En este caso, AKB48. Sí, o sea, idols que nada más existen para que tú encuentres a tu favorita y sea tu waifu. Y pagues dinero. Sí, aunque yo lo único que me gusta de este tipo de series es el doujinshi que sacan hentai. Güey, a mí me gustaba mucho AKB porque había una que estaba a Mayu Watan. Y nunca fue el primer lugar, siempre estaba en tercer lugar. Fíjate. Pero pues bien, ¿no? Ya ves que luego cuál es el ideal de mujer luego para los japoneses. Pues la primera se veía muy... No, pero ya ves que no solo es lo físico, sino también qué tipo de imagen reflejan. Proyecta, sí. Sí. De hecho, les piden no tener novia, así. Sí. Bueno, ese es el mundo de las idols en general, ¿eh? Sí, no, está muy cabrón ser idol porque dice, no puedes tener novia. Sí, porque para el público general es un escándalo que tengan novios, porque como que las ponen en un pedestal y como que tienes que ser... Tiene que ser el amor platónico de todos los fans. La típica de si tienes novio no vendes. Sí, porque ya nadie, ya todos se van a decepcionar y así como que ya no eres mi amor platónico. Porque ya estás ocupada. Sí. Y esa es su lógica de ellos. Y bueno, en este caso, pues, si acaso mencionar que esta versión de Idol Master, las protagonistas... Algunas de ellas, incluso ya aquí meten a Lolis. ¿Es así? Sí. Sí, y está creo un poco basado en en la versión de celular de juego. Porque de recordarles que esta serie está basada en un videojuego que ya tiene años produciéndose, que de hecho el primer juego salió para el Xbox 360. Entonces sí, ya tiene su ratote esta saga de juegos de Idol Master. De esta siempre he tenido curiosidad porque siempre he visto ilustraciones de esta serie, pero nunca la he visto. Shonen Ashibe Gogo Gomachan, que según dice la sinopsis, es la historia de un chico y su mejor amigo, una foca, manchada. Okay. Y este dibujo, pues es. Te recuerda un poco a Crayon Shinchan o algo así. O sea, personajes aquí muy caricaturizados, muy. Sí, que no los dibujan con un aspecto realista. Chinchar es bien cagado, güey. Pues sí, de hecho sí. Nada más Sí, que sí con eso que maneja. tiene la voz. ¿Eh? Sí, con eso que tiene la voz de Bart Simpson, güey. Y el humor es muy irreverente de Shinchan. Ya ves que uno de Sí. sus. Como que sus clásicos. Secuencias Enseñar cómicas. el. Sí, que se baja los chones. Bueno, los pantalones. Y los Se ve chones. muy chistoso, güey. Sí, y empieza ahí a bailar, a mover el bote, se podría decir. Sí, es un clásico. La siguiente serie en la lista, Makumatsu Crisis o Crisis. Les leeré la reseña porque no la he visto de plano. Tres aventureros deben de enfrentar una ruptura en el espacio-tiempo en este anime fantástico de acción. Suena interesante, fíjate, no le había puesto atención. Se ve como de Sí, acción, ¿no? no suena tan mal, güey. Pero pues es como todo. Lo que pasa es que con las temporadas en Crunchyroll, que como te saquen así de golpe, pues te dices, ay, güey, qué chingados veo. Entonces ya van a sacar Sí. tres o cuatro. Y le sigues, si te gustan, la Sí, sigues, si no, sí. ya lo borras del favorito y vámonos. Y fíjate que con cada temporada cada vez veo más series consecutivas. ¿Sí? Sí, así lleno ahí mi lista y voy viendo la episodio por episodio cada semana. Y la otra serie de las nuevas que aparece en la lista, Nobunaga Teaches Young Bride. Esta serie, según recuerdo, dura como 15 minutos más o menos cada episodio. En este caso es la historia de un joven maestro de preparatoria que por alguna extraña razón una chica de la época feudal viaja en el tiempo y se le aparece a este tipo mientras tiene una cena familiar. Y al presentarse, este protagonista, por cierto, el protagonista de esta serie se llama Oda Nobunaga, que es el mismo nombre de un importante personaje, un señor feudal de la historia de Japón. Entonces esta chica piensa que es ese persona importante. Y esta chica resulta ser que fue una chica que enviaron para casarse con él y pues tener un matrimonio arreglado. Pero que la mandaron para algo, no solo para Sí, o casarse sea, con se eso. supone que ella iba en su viaje para pues comprometerse con Oda Nobunaga, pero que al parecer en el camino se perdió y terminó cayendo en nuestra época y conociendo a este Oda Nobunaga, que resulta ser el descendiente del original. Pero ahí hay una paradoja del tiempo. Ni tanto. Y al final de cuentas no importa mucho porque esta serie al parecer va a ser un poco estilo harem. Sí, no importa, además es una caricatura. Y pues resulta que pues en primera esta chica a la que mandaron para comprometerse con él, pues es una menor de edad, tiene 14 años. Y pues es algo así como que, espérate, que yo soy un adulto y hay que como que... Y lo peor, porque la chica, pues, va con la misión que a final de cuentas, tenían en ese entonces, la utilidad que tenían muchas mujeres, en la época feudal, que era, pues, más que nada procrear o hacer matrimonios por convenio. Y en este caso, esta chica luego llega, estoy comprometida contigo, casémonos y tengamos hijos. Y obviamente el tener hijos conlleva que obviamente esta pues quiere tener sexo con él. Claro. Y pues ahí se va mucho de la historia. Si acaso mencionar que al principio del primer episodio, cuando se ve cómo este personaje Oda Nobunaga ahí en la escuela, por ahí conocemos a una chica que al parecer también está enamorada, una de sus alumnas está enamorada de él, entonces al parecer ahí va a empezar un enredo amoroso, más aparte de que como esta chica que viene de otra época apareció enfrente de toda su familia de este protagonista, pues obviamente sus padres y su hermana también saben de ella, y de hecho su hermana como que siempre le está echando un ojo, así como que a ver si este pervertido le hace algo a esta. ¿Qué más hay? Bueno, ahí termina la lista de las series nuevas, porque aparte viene pues la lista de todas las series que están continuando, entre ellas la que hace poco acabas de empezar a ver, no sé si quieres mencionar sobre esta serie. Pero no me acuerdo cómo se llama, ¿The Shield Hero? The Rising of the Shield Hero. El levantamiento del héroe del escudo. Sí, el ascenso, se podría decir. Aunque Rising no funciona así, exactamente eso. Pero fíjense que eso se habló esta serie la semana pasada. Y son, ahorita ya son 13, 14 episodios. Y neta, qué buena serie, güey. Está muy chingona, güey. Como tú mencionaste, el protagonista es un güey que desprecian desde el primer momento solamente porque trae el escudo. Bueno, puede ser un güey chingón. Y siempre, siempre, siempre lo andan ahí menospreciando. Y el güey se vuelve chingón a base de mucho trabajo. No es como tú dijiste, no es el típico protagonista. Porque lo llevan las circunstancias a salvar a los pueblos o ayudar a la gente. Pero güey, si es un culero, o sea, no es un culero, porque realmente pues es su chamba y les cobra, güey. Ah, si quieren que haga esto, dame dinero. No, pero usted se lo dice, sí, no me importa. ¿Quieres que te salve? Dame dinero. Y son ese tipo de detallitos los que hacen que la serie esté muy padre, güey, porque aparte la animación está muy bonita. El hecho de que ves a los güeyes cómo tratan al héroe, sí, no, a mí se me hizo enojar. Hijos de la... Sí, sentía bien, sí, bien pinche mal, güey. Hijos de la chingada. Ojalá que ese güey siempre siga siendo así. Y poco a poco vas viendo cómo también el protagonista evoluciona, ¿no? Conforme se le van uniendo compañeros en su jornada. Uh-huh. Y que... pues se vuelve el héroe más importante, hasta que lo que yo veo, güey, simplemente por el hecho de que ese güey más consciente, wey, es el cabrón que va arreglando pedos. Más, el más responsable. Cabrones, wey. El güey, o sea, realmente el güey sí va siendo el héroe que va a hacer el cambio, güey, porque va arreglando la cagada de todos, güey. Uh-huh. Y más que nada porque los otros personajes de la serie, porque apareció como un grupo de héroes. El héroe de sí, son la espada, la lanza, la espada, el arco y el escudo. Ajá. Entonces, Los otros, pues se supone que todos fueron transportados desde nuestro mundo a este mundo de fantasía, pero los otros sí eran gamers. No. Son transportados de diferentes Japones. Ah, sí, sí, pero de alguna manera como que estaban relacionados con el entorno de los videojuegos, como que... Ah, sí, claro. Como porque que vieron ahí su fantasía realizada de convertirse en un personaje de videojuego. No nos explican realmente por qué estos güeyes tienen como un menú. Ajá. Porque no están conectados a un juego, güey. Simplemente por algo pasa que se van a ese mundo, pero no te dicen que es un juego. Uh-huh. Podemos deducir que es un juego porque cada vez que... O sea, pueden checar... Ah, porque tienen stats los güeyes. Ah, sí. Habilidades y van adquiriendo y... Y a pesar de que no mencionan que es un juego, nosotros que por ejemplo tenemos eso de que somos jugadores ya de antaño, uh-huh, lo sentimos como que sí, realmente están en una realidad virtual, güey, pero no está, güey. Es un mundo donde puede tener ese tipo de funcionamiento. Uh-huh. Y bueno, el que al punto de que iba es que todos estos personajes, como que viendo su sueño en realidad de convertirse en héroes de videojuego, pues todo lo que ven a este mundo como simplemente un mundo de videojuego, donde lo que haces no importa, no tiene consecuencias, no tiene responsabilidad sobre lo que pase en este mundo. Entonces, pues ellos despreocupadamente pues nada más se dedican a lo que siempre hacen en un videojuego, hacer grinding, subir de nivel, obtener magias poderosas según o bien cool, o hacerse de una party ahí bien también bien cool y nada más. O sea, realmente no ven más allá la realidad de ese mundo. Exactamente. No concientizan. Y nuestra de sí ve esa parte de todo lo que lleva aquí. A ver, ¿estás muy lejos? ¿Te escuchas muy lejos? Ay, perdóneme. Todo lo que hago aquí tiene consecuencias. Por lo tanto, no puedo andar haciendo pendejadas como estos cabrones. Y les digo, este güey va recogiendo la cagada. Así, ese güey va haciendo su desmadre y a la vez se vuelve afortunado porque cada una de las cosas que suceden lo llevan a él al punto de, bueno, yo lo arreglo, pero dame dinero. Y van a entender el punto del dinero por la forma en que lo tratan el héroe. Supongo que sobre la marcha veremos el twist de... Bueno, ya no les quiero decir nada. Neta, véanla. Es una serie que me recomendó Saucer el día que grabamos el programa. Y dije, ah, la voy a ver. Y me los aventé todo el domingo. Vi toda la serie el domingo. Órale. Lo que me pareció extraño es que el primer capítulo dura casi una hora. Cierto. Como que lo manejaron como episodio piloto, ¿no? Ajá, yo así de... Chinga, ¿por qué dura tanto esta madre? Y de repente vi como 50 minutos. Güey. Ya todos los demás duran lo típico de un anime. Uh-huh. Entre 20 a 22 minutos. Pero The Rising of the Shield Hero está muy chingona. Creo que es una de las series que deben de seguir. Es de la temporada pasada, si no estoy equivocado. Sí, sí empezó la temporada pasada. Sí, neta, denle una oportunidad porque vale muchísimo la pena. Y les va a gustar mucho, de verdad. Creo que sí. Tuviste un acertazo con esa recomendación. Y ya nada más por complementar, mencionar las otras series que he estado viendo, porque veo un chorro de series. Así como que, no sé, como que es mi objetivo ver también ver series clásicas o que están muy recomendadas. Ay, por cierto, de veras, antes de brincar a esto, también mencionar la otra serie que mucha gente estaba esperando en esta temporada, la de One Punch Man, que desafortunadamente ahorita solo la pueden conseguir por los medios no tan legales. En este caso yo lo descargué por Torrent, el primer episodio de One Punch Man, y pues vemos pues otro día en la vida de Saitama, acompañado de Genos. Sí, que van pues al mandado y se encuentran con un héroe de la asociación, que es una celebridad, que es que clasificó en el tercer, en el ranking, como el tercer lugar, el tercer más importante o más poderoso héroe, y del que a lo largo del episodio nos enteramos que este célebre héroe, pues no tiene ninguna poder o fuerza que lo haga superhéroe, y que simplemente ganó ese estatus porque dio la casualidad de que apareció justo en el momento en que Saitama había derrotado a algún enemigo. Entonces muchos de los enemigos derrotados por Saitama se los atribuyeron a él, y por eso llegó incluso al ranking de clasificación A. Me suena como que sé quién es, güey, pero no voy a decir nada. Y pues ahí vemos cómo reacciona tanto Genos como Saitama al encontrarse con esta persona y enterarse de la verdad sobre este personaje. Entonces, y es encarado ver a Saitama, güey, en la primera temporada. ¿Cómo es bien despreocupada? Sí, sí. Y le dice el Genos: oiga, pero usted, como es héroe de clasificación, sí, pues tiene que trabajar para que no lo bajen de clasificación. Sí. Como que tengo que trabajar, y vamos, ¿qué está haciendo el tiempo? Y se va a correr así de chistoso, güey. Sí. Y en este episodio, como conoce a un héroe que dicen que es el más poderoso y todo eso, y como que ve ese desinterés de este personaje por ser un héroe, Saitama lo sigue pensando que es como él, que simplemente está fastidiado de ser héroe por ser el más poderoso de todos. Pero seguramente es mentira. Pues sí, ya como lo mencioné. Sí, no, pero uf, One Punch Man, lástima que no están en... Seguramente la va a hacer Netflix. Sí, o en Crunchyroll. Sobre todo cuando son series muy, muy famosas y populares. Luego se me hace que allá en Japón como que no quieren soltar tan fácil la licencia. Y les exigen o que les paguen un buen por la licencia, o algún requisito especial. Porque de hecho me acuerdo que lo que pasó con Attack on Titan y One Punch Man, que salieron esas series en esas plataformas, pero tiempo después, y supongo que la sacaron tiempo después para que no les costara la licencia tanto. ¿Sabes qué? Lo triste y lo que te decía hace rato, que One Punch Man era hecho por Madhouse. Y gozaba de una animación impecable, güey. Ahora, si de repente llegan a ver One Punch Man y la ven rara, es por eso, porque no es el mismo estudio. Ojalá que la calidad no esté tan mala. Por ahí escuché o leí que decían que la animación está muy, muy mala, güey. O sea, que no está al nivel. Pero que se sostiene muchísimo por la historia de Saitama. Y seguramente es verdad, güey. Porque Madhouse tenía un pinche nivel. ¿Sabes cómo me recuerda a Madhouse? Como a Gainax, güey. Ese pinche estudio que hacía cosas bien chingonas, güey. Sí. Y dices, güey, Gainax, ya dices, ay, güey, Madhouse va a estar chida. Digo, no hablo de Ghibli, porque Ghibli es impecable en esas cosas. Si notaron, por ejemplo, ahorita hablando un poquito, desviándome del tema, Ni no Kuni 1 a Ni no Kuni 2 está muy lejos, súper lejos de la calidad del humor. El humor con la animación de Ghibli está muy cabrón. Pero pues ojalá que si son fans de Saitama, pues si les da una oportunidad, o sea, los que no lo han visto, Denle, está en Netflix, chequenlo. ¿Son cuántos? ¿13, 14 capítulos así? Sí, 13. Y está bien bueno. Y ya la he visto como 5 veces, porque me gusta mucho el pedo de cómo Saitama es el juez. Y como, sí. Estaba matando un mosquito y casualmente maté a un cabrón. Y hablando de estudios, uno que la verdad le ha caído de mi gracia, que ya me cae que cada vez menos me importan las series que ellos sacan. Esto es Toei. No manches, esos tipos ya nada más se nota que nada más están ahí por el dinero. Extienden sus series a más no poder para ver cuánta más lana sacan más de cada serie que tienen. Y ahí y son series que terminan matándolas, quemándolas, haciéndolas refritas y demás. Porque ya como que de hecho, fíjate, a tal punto mi desprecio por lo que hace Toei. Oye, que aunque sí lo... ¿Eh? Un ejemplo de las series que hace Toei para que la gente que no sabe se... Pues las más famosas y populares y comerciales: One Piece, Dragon Ball, Fairy Tail, Naruto. Sí, Boruto actualmente. También, ajá. Es Naruto en chiquito. Uh-huh. Entonces, y aunque yo sigo viendo One Piece, la verdad es que cada que sale un nuevo episodio, de plano me pongo a hacer cualquier otra cosa y pongo el episodio como de fondo. Y nada más así como que volteo a ver cuando pasa algo que llama mi atención. Pero el resto del tiempo me la paso nada más escuchando a ver qué pasa en la serie, en el episodio, y ya si pasa algo relevante, volteo a ver. Porque hasta la animación ya hasta causa pena ver la pésima calidad de muchas de la animación de muchas de sus series. Porque ya de plano hasta para ganarle más lana, pues ya subcontratan estudios que cobran barato para hacer la animación de sus series. Ya es muy poco la producción que se hace ya en Japón de muchas de sus series. Y eso estaba feo, ¿eh? Sí. Sobre todo porque One Piece, ¿cuántos años lleva, güey? O sea, ¿no? Sí. Además, se nota cómo le están tratando de extenderlo lo más que pueden. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que Oda pueda seguir haciendo esto, güey? Pues ahorita se me hace que ya está atorado como escritor, como autor. Ya sí, no sabe cómo zafarse de esa serie. Como si pues One Piece nada más es llegan a un lugar, hay un güey malo, lo madrean, la gente les quiere, llegan a otro lugar, hay un güey malo, lo madrean. Uh-huh. Y lo que originalmente me gustaba de la serie es ese sentido de aventura, de que iban explorando el mar y viendo a ver qué nuevas cosas se encontraban en cada tierra a la que llegaban. Y ya se perdió mucho de eso, ya prácticamente es contra el siguiente villano y contra el siguiente villano, y ya está cada vez más fuerte a la Dragon Ball. ¿Pero cuánto duró Dragon Ball, güey? Pues sí, tanto así que ahorita estaba todo el mundo viendo Dragon Ball Super en teleabierta. Sí. Y bueno, de las series que decía mencionar son de otras series que estoy viendo aparte de estas. Por ejemplo, de Crunchyroll, la que ahorita estoy viendo, que ya tiene, de series que ya tienen tiempo ahí, es la de Pump Team Epic, que muchos la pueden ubicar porque es prácticamente ahí existen un montón de memes de los personajes de esta serie. Está basado en un manga de esos de los John Coma, o cuatro, de cuatro cuadros. Entonces son sketches cómicos nada más y muy irreverentes, muy zafados, muy exagerados, y todos interpretados por los protagonistas, que están vestidas como de escolares de secundaria, y pero tienen voces así como de hombres, así. Entonces está bien rara, bien chistosa en algunos momentos. Es así que es un tipo de humor un poco al estilo de Osomatsu-san. se podría decir. ¿Y qué otra cosa estás viendo? ¿Ya nada? Y aparte de las series que ya son viejas, terminé de ver Legend of the Galactic Heroes, una serie de 110 episodios de OVA, que dicen que es una de las series más épicas en anime, que es de esas series que no puedes dejar de ver si de veras eres fan de anime. Y pues es que es una serie que te cuenta toda una historia épica de un imperio galáctico. Pues algo así como que si te contaran un episodio de la historia de la humanidad, porque te cuentan la historia de diferentes personajes clave en la historia, las diferentes guerras, cómo se desarrollan, por qué toman ciertas decisiones, qué le pasa a cierta persona, por qué traicionan o por qué asesinan a otra persona, cómo es que se conocen algunas personas, y todos, pues, obviamente importantes para la historia de la humanidad en ese momento. Y en este caso está todo contado en el contexto de la humanidad ya habitando en diferentes partes del universo, y donde pues la lucha es por territorios espaciales, donde vemos sobre todo el enfrentamiento de dos diferentes formas de gobiernos y de organizaciones o repúblicas. Por un lado, un imperio galáctico que es pues el clásico reino donde gobierna una aristocracia. Y por el otro lado, pues una república de planetas, que pues está organizado más al estilo democrático. Tienen presidente y todo ese rollo. Y entonces, pues obviamente es un lógico enfrentamiento entre esas formas de ver de gobernar y de organizar el universo. Y de hecho ahí creo que he conocido uno de mis personajes favoritos, creo que actualmente de todas las series de anime, Yang Wenli, que es es estratega pues excepcional, que tiene una capacidad excepcional de formar estrategias en guerra, y que pues logró a lo largo de la serie sacar victorias imposibles, en situaciones imposibles. Luego sí, o sea, contra todos los pronósticos, muchas veces no tiene la misma capacidad y poder militar que su enemigo y logra la victoria. O luego salva a un planeta que prácticamente ha sido devastado, cosas así ha logrado ese personaje. Y por otro lado, del imperio no los ponen simplemente como los malos, sino que también ponen su perspectiva de por qué es bueno lo que ellos están haciendo, por qué es justo lo que están haciendo, y también como de ese otro pues otro gobierno surge también otro genio, que es como que el líder militar por excelencia, que es algo así como un Alejandro Magno, que pues en ese sostiene todo su gobierno y todo su ejército, y que pues es una fuente de inspiración y de liderazgo para todos en su nación, y que él pues busca esa supremacía de gobernar todo el universo. Una historia que tienes que prestarle mucha atención, que no debes dejar de ver cada episodio, porque te cuentan demasiados detalles y te pierdes mucho de la historia, porque siempre todo es consecuencia de lo que pasó antes y lo que pasa, y de X o Y personaje que de repente insertan en la historia. ¡Ah, chillones! Pues suena como que sí tengo que poner mucha atención, güey, por todo lo intrincado, pero igual podríamos darle una oportunidad. Y se podría clasificar un tanto como seinen, ¿eh? Porque no es manejado al estilo de historia shonen. Este es muy manejado al estilo de, pues más un tono más adulto en la forma de contar la historia. ¿Qué otra serie? Pues empecé a ver y he estado viendo Tenyo Tenge, un clásico de los principios de los 2000. Serie de, pues, de trancazos, de peleas. Donde, ¿está chida? ¿Eh? ¿Está chida? Empieza muy bien. Tipo que que es el típico bravucón de escuela, que va a partir de la mandarina a los bravucones de otras escuelas. Entonces llega a su nueva escuela, pues, y luego lo primero que hace es, pues, así que partirle su mandarina a todos y así como que anunciarse como que el líder de esa escuela, como que todo el mundo se tiene que inclinar ante él. Pero resulta que en esta nueva escuela donde entra, entró precisamente por la fama que tiene de que es una escuela dedicada a preservar las artes marciales. Entonces se supone que ahí están los más poderosos peleadores. Ay, otra vez. Ay, perdón. Entonces, pues sí, se topa, pues, ya con verdaderos peleadores que están a otro nivel. Y pues después de que le parten todita la cara al protagonista, pues reconoce su derrota y busca quien lo entrene, pues para hacerse más fuerte y poder enfrentar a, pues, sobre todo una agrupación que está formada para castigar a quien rompe el orden en esa escuela. Y pues ya también vemos un poco de por qué el protagonista busca, pues, pelear y hacerse más fuerte, que de alguna manera justifica su forma de ser y por qué pelea. Pero existe la advertencia que todo mundo hace con esta serie y que a mí se me había olvidado, simplemente que a la mitad de la serie hacen una pausa y y uno de los personajes principales, que de hecho la chica de una de las protagonistas de la serie, pues tiene su pasado y es la que precisamente le enseña o entrena al protagonista, y pues empiezan a contar su historia pasada con uno de los líderes de la escuela y con su hermano, que en el momento que inicia la historia él ya está muerto, su hermano de esta chica. Entonces y pues a partir de la mitad de la serie empiezan a contar esta historia, y por lo que ya después me acordé, resulta que esta retrospectiva dura el resto de la serie, y ahí termina la serie y dejan la historia original inconclusa, y eso es algo que frustra y molesta a muchos que empiezan a ver esta serie. Ay, perdón, pero sí, me dio risa, es que se frustra. Es en analogía con Dragon Ball, es como, por ejemplo, que te pusieran toda la historia de Dragon Ball hasta el punto en que Goku se convierte en discípulo de Roshi, y ¡pum!, de repente cortan y empiezan a contar la historia del pasado de Roshi, y ahí se siguen y ya nunca retoman la historia de Goku. Imagínate cómo te sentirías. De la chingada. Exactamente, eso es lo que hicieron con esta serie. Pero eso también lo hace Naruto, ¿eh? Ah, pero ahí llegas a un punto sacan esto de alguien más. Y sí te interesa ver la historia realmente, pero se sonrelleno técnicamente. Sí, te das cuenta. Igual pasa en One Piece, ya ves que cada, sobre todo en los últimos episodios, de que hay, por ejemplo, el episodio de la semana pasada, que se entera Kobe de su última victoria de Luffy, y empiezan a recapitular cómo conoció a Kobe y todo el rollo. Sí, todo, pues, sí, bueno, esos capítulos me los salto. Sí, y, y así lo han hecho, ya sabemos cómo estoy. Y pues, de hecho ya está, estoy pensándomela si voy a terminar de ver esta serie. Yo sí voy a acabarla, ya le invertí mucho tiempo, güey. Como así, ya que se va la chingada, ya no la quiero ver. No, yo digo de Ten Yo Tenga. De Ten Yo Tenga, pues sí, güey, no suena mal. Suena como típico anime japonés, pues, Buenas secuencias de pelea, bien coreografiadas, chicas muy sexys, por cierto. Seguramente son de las chichonas nalgona. Sí. De hecho, están Natsume Aya y Natsume Maya. Pues luego desde que ves uniforme escolar sexy, la otra aparece como una niñita pequeña, pero que según cuando salga todo su potencial de pelea, se transforma ya en su versión real, ya pues le sale todo el busto y todo el físico. Sí, pues sí, clásico. Entonces incluso un personaje secundario, que es la novia de uno de los personajes de la serie, se ve bastante sexy la chica, y eso que es un personaje secundario. Entonces, no, pero pues, bueno, no sé, digo, tengo que verla, pero ay, pues, todo ese tipo de chicas de esa serie, todas están buenas. Te diré, luego hay series de acción donde las chicas como que les dan muy poca relevancia y la verdad como que ni se esmeran en darles mucho atractivo, se podría decir. Y y por cierto, recomiendo que escuchen o vean el opening y el ending de esta serie, son muy buenos. Y pues creo que nada más, sí, porque si me puse a contar todas las series que he visto, no acabamos. Sí, no, y nada más chequen Miami List, mi lista de series de anime que he visto, que no he agregado todas, o sea, puse hasta donde me acordé. Y van a ver que creo que mi lista ahorita, el conteo lleva por ahí de 280 series de anime vistas o algo así, o 300, ya ni me acuerdo, porque simplemente es una vida de ver anime. Ya empecé a ver anime desde finales de los 80s, nada más para que se dé una idea. Pichizos, llevas un chingo de años. Sí. Bueno, pero al menos puedo decir que tengo un experto de anime. Pues eso espero que sea. Pues ya después de tantos pinches años será un pinche colmo que no supieras, güey. Por cierto, les recomiendo que salgan a ver La Luna. Seguramente este día no lo van a poder ver porque eso fue hace 15 días. La Luna se ve chida. Bien. Recordando La Luna. Sí. A ver, es que tengo esos calendarios de hojas desprendibles. Y ya ves, de esas de que te ponen el día por día. Ah, con una palabra así de excelso, impresionante. Sí, que ya ves que al reverso traen alguna historia o algún anécdota o cosas así. Y normalmente estos calendarios incluso hasta traen las fases lunares. No, no aparece. O está muy pequeña la letra. Sí, no, no, no aparece. Qué fase lunar estamos. Que por cierto, si lleváramos el antiguo calendario que llevaban antes de la conquista española, llevaríamos un calendario de meses por fases lunares. Si fuéramos o tuviéramos eso. ¿Algún otro tema de que quieras hablar ya para ir cerrando? No, pues en una semana acaba Avengers. Bueno, entonces este fin de semana aparece Game of Thrones. Para la hora que estén escuchando, sí, esto ya, no, ya pasamos anunciando los mucho capítulos de la última temporada. Uh-huh. Y a toda la gente letrada, creo, cosa que no, como que polariza, ¿no? Por un lado están los que están bien clavados con la serie, y por otro lado los que son bien haters de la serie. Pues yo, como no estoy en ninguno de los dos lados, igual que yo. En algún momento me interesé en ver la serie, pero ya después de que vi cuántos episodios iban, como que dije, ay no, qué flojera. Y más que... pero le entré. No, y más que en una de dos, o contratas HBO, o o ves episodios atrasados en Amazon Prime, o los descargas, que luego eso también cuesta medio un poco de trabajo. Pues yo tengo HBO Go, pero lo tengo hace más de un año, güey, y la verdad es que empecé a ver Game of Thrones y te voy a ser sincero, me quedé 2 minutos de capítulos. Igual si le echaba ganas, pues ya me metí al mame, ¿no? Pero yo siento que voy a ver Game of Thrones cuando ya esté toda completa y ya la gente no esté mamando con ¡ay, es que está bien buena! ¡O ay, es que está bien culera! Entonces yo creo que ya cuando esté todo bien ya la veo. Oye, y en retrospectiva, una serie que también por la que todo el mundo tenía hype, la de Lost, ¿alguna vez la viste? Claro. ¿Sí? Esa madre sí le entré, güey. ¿Sí? Iba en la carrera cuando salió Lost, güey. Órale. Porque también esas series que yo me enteré que existían, vi uno que otro episodio y ya como que no, nunca tuve la suficiente iniciativa para continuar de verla. No, yo sí vi Lost porque era cuando andaba yo de bucanero, güey. Y podíamos bajar series de, pues, que veíamos, por ejemplo, en ese tiempo estaba de moda Lost, que vi la primera temporada y estaba muy chida, güey. Y pues obviamente ya te clavaste y te seguías. Pero, por ejemplo, también estaba de moda Héroes. Y Héroes, cuando llegó aquí la primera temporada en Estados Unidos, ya ves que antes las temporadas llegaban así como con un chingo de retraso. Ah, sí. Entonces, a mí me tocó ver, por ejemplo, Héroes como 8 meses antes de que saliera la segunda temporada aquí en México, güey. Sobrenatural. O sea, tenía un buen dealer, que era un amigo mío, de series. Entonces veíamos series así con 8 meses de anticipación. Órale. Y cuando ya salía, por ejemplo, Prison Break, güey, vi como 3 temporadas, así como 3 meses, 3, 4 meses antes, 5, güey. Y la gente decía, no mames, es que la temporada ya, y ya se enojaba. Y se enojaban, güey. No mames, no me cuentes. Pero pues es que era así, era, güey, porque salían 6 meses antes allá. Las descargabas, tú las veías al día. Fíjate. Capítulo que salía, capítulo que descargabas. Y descargábamos las luchas, series, películas. Así virrec, güey. Perdón, gente. De repente sí, pues no había mucho dinero para andar comprando cosas o andar pagando los servicios, porque aparte ni había servicios. ¿Y cómo lo descargabas? Ajá, era pura descarga. No, digo, pero ¿cómo? Ah, por... ¿uTorrent? Ah, cuando todavía está muy en auge lo del torrent. Sí, no, no. Y usábamos Subdivix, Subvideos, algo así, que eran los los subtítulos de las series. Buscabas la serie, buscabas el país, y pues ya se les clavabas a la película y vamos. Sí. Porque, o sea, siguen existiendo los torrents, pero ya como que es algo más nicho, que ya son los que, o los de la vieja escuela, o los que conocen, o están más clavados con cosas del internet, conoce. Ya torrent es algo que no entiende mucha de la gente, que no sabe que existe. Sí, pero sí, sí fue una maravilla. Digo, ahorita como casi casi al día siempre. Pero pues sí, suena un poco una época distinta. Yo salí de forma interesante. Tenía la suerte de que ese cuate que te escuchas lejos, ¿no? Perdóname, era un cuate que tenía la afición a las series. Entonces, güey, descargaba lo más nuevo todos los días, la veíamos, digo, las veíamos con un chingo de anticipación. Entonces, ya cuando la gente las veía, ya no nos causaba así como emoción. Decía, no, pues es que era bien. ¿Cómo, no? Pues es que hay una cosa que se llama puto internet y bajar las cosas y las puedes ver antes. Pero no cualquier persona lo puede hacer, güey. Entonces, estaba chido, güey. Me parece una bonita época, aunque era pirata. Pero era lo que había. Y como, o sea, mucha gente tenía sus reservas sobre si los servicios legales de streaming quedarían en México por toda la piratería que existía. Pero pues ya se ha demostrado que somos buenos consumidores. Sí, güey, porque hay películas que están bien feas y vamos y las vemos. Y aún así, mucha gente, aquí en México, cuando una película es buena, se vuelve exitosa por el fin de semana. Y y ahí hace que matas el mito de que aquel que dicen que la piratería mata las industrias, y no es cierto. Coexisten piratería con industria formal. Sí, pero pues, la neta es que ya en esta época ya no estás comprando piratería con fines tantos pinches paros. Antes era más cabrón. Sí, porque ¿cómo veo eso? ¿Cómo hago aquello? Sí, porque todo se sale bien caro. Pero como no tienes tantos pinches servicios, ¿cómo, güey? Yo pago 4 servicios de streaming, güey. Y próximamente voy a pagar Disney Plus. Fíjate. Y de Netflix son 150, ¿no? El básico. Ya subió, creo que 170, güey. Pero aún así, o sea, pagas mucho más. Es bien barato, más de lo que te gastarías, güey. Sí. Comprando. Sí. Originales, obviamente. Sí, o sea, la verdad, ya no es tan prohibitivo, ya es más accesible para toda la gente, y más que ahorita pues todos tienen versión de aplicación para celular. Y ya todas las televisiones actuales o son smart, o te puedes comprar un dispositivo bastante barato para hacerla smart, por ejemplo el Roku o el Google Chrome. Chromecast. Chromecast, pero todavía venden Chromecast, güey. Sí, de hecho se ha popularizado más, lo he visto en más tiendas, pero que antes no lo vendían. Si tengo Chromecast, ¿puedo proyectar HBO a mi tele? Sí, todo lo que tengas en tu celular se puede proyectar a la tele. En mi tableta, todo. Sí. Porque realmente yo tengo HBO, pero siempre la veo en mi tableta porque, pues, pinche HBO no tiene aplicación para televisión, güey. No, pero si acaso de lo que dependes es de la versión de Android que tenga tu dispositivo. No, pues ya me chingué, mi dispositivo tiene un Android bien feo, güey. Sí, porque el Android, el que empieza a jalar mejor Chromecast, sí, es la versión 5 o 6. La 4 sí lo transmite, pero como que te lo hace más engorroso y te restringe más. Pero por ahí de la versión 6, creo que es donde ya prácticamente le das un clic y ya pum, te transmite lo que tienes en tu pantalla celular. Y muchas aplicaciones han metido actualizaciones donde ya te da la opción de proyectar este por Chromecast. Sí, de hecho Crunchyroll muchas veces lo veo a través de mi celular, le doy este castear y ya me transmite el episodio directo a mi tele, al Chromecast. Y de hecho el Chromecast, este, para aquellos que no sepan, pues es un aparatito, una cosa circular, una USB. Es una cosa circular que tiene una salida HDMI. Entonces directamente la conectas a una entrada HDMI de tu tele. Y este, lo único que tienes que hacer, desde tu celular, configuras la conexión Wi-Fi de esa cosa, este, para que se conecte a la misma red a la que tienes conectado su celular. Y ya, este, como comparten la conexión local, puedes este, mandar el contenido de tu celular al Chromecast y este directamente manda señal HDMI. A lo mejor, dependiendo de tu, si tu celular es muy este, no es tan poderoso o tu conexión no es tan buena, puede que experimente cierto lag, pero la verdad son casos, muy pocos casos llega a pasar, sobre todo si te pones como loco y carga, descargas un video en tu celular y en vez de hacer streaming lo transmiten desde tu celular, o sea, lo reproduces en tu celular y haces streaming a tu pantalla, porque ahí estás mandando pues una carga de datos bien pesada, porque Chromecast, este, si la aplicación ya trae nativo a la, con la transmisión por Chromecast, este, lo que hace es decirle al Chromecast, Chromecast, conéctate a esta página o esta aplicación y reproduce tal episodio a través de tal cuenta. O sea, directamente Chromecast está descargando el contenido del sitio, no lo está jalando de tu celular. ¿Qué tan caro es, güey? $700, por lo regular he visto que es el precio promedio. ¿En Amazon o en Google directamente? No, en tiendas. En tiendas de electrónica. Tiendas como Best Buy. Best Buy, este, Radio Shack. Este, ¿qué otras? Este, Sanborns. Pero sí puedo buscar así el Chromecast más nuevo y vale $700. Sí. No suena tan mala. ¿Y qué tan difícil es conectarlo cuando yo no sé nada de internet? No, pues, o sea, es como las aplicaciones. Pero ¿fácil o no? Nada más, digo, ves tu aplicación y lo configuras. Es como las aplicaciones de Android, de que te van guiando paso a paso, de que te dicen, haz tal cosa, copia esta clave en tu celular, este, ya nada más te pregunta el nombre de la de tu dispositivo de Chromecast y ya, pum, y ya está conectado a tu televisión. Y de hecho cuando no lo estás usando está todo el tiempo conectado y está como que poniéndose un protector de pantalla, así fondos y la hora y el clima y cosas así. Algo así como la pantalla de bloqueo de tu celular. Es algo que pone en tu pantalla cuando no lo estás usando. Pero debo de tener la tele prendida, supongo, para que salgan esas imágenes, ¿sí? Ah, sí, sí, o sea, yo digo, nada más te digo cómo funciona en el modo stand-by, se podría decir. Ah, sí, sí, porque creo que una amiga mía tenía ese. Pero decía, ay, qué chido está pasando las imágenes. Mm. Pero eso de dejarla con hasta el gasto de luz innecesario, nomás porque se van unas pinches montañitas nevadas. Pues es este como dejar conectado tu modem. Más o menos es hace no lo mismo si con el podcast. Que me voy, apago la desconecto la tele, no solo por el hecho de que la energía y así, sino simplemente porque los pinches apagones en México están cabrón. Ah, bueno, sí, en el establo de México, sí, cierto. Sí, está. Sí, cierto. Sí, no, porque entonces, acá como... Prefiero mejor desconectar todo, dejarlo así, ya llego yo mientras lo uso, y cuando no, igual lo apago y desconecto. Uh-huh. Para evitar ese tipo de cosas, porque así se me chingó un Xbox. Qué ya. Del modem, y ya no lo pude nunca conectar al puto internet. Pues ahí sí, ¿qué te puedo decir? No manches, porquerías de servicio. Y fue un relámpago, güey, que le pegó la antena. Y supongo que el relámpago pasó toda la pinche energía hasta de mi Xbox. No pude con. A ver, no te escuchas. Digo que ese día me acuerdo mucho que estaba yo haciendo tarea y cayó un relámpago, güey. Ajá. Uh-huh. Entonces subí a ver mi Xbox, lo quise prender, lo prendí y prendió normal. Y dije, ah, bueno. Pero no, ya no se conectaba a internet. Y yo, ¿qué pedo, no? Y estaba así por cable, de hecho. Y yo no se conectaba. Y apagué el modem y todo. Pero me di cuenta que el rayo chingó el Ethernet de mí. Entonces, pues ya nunca pude ver. Ya se lo regalé a mi hermano, creo. Más robusta la construcción de tu modem que el del Xbox. Sí. Ya sé, pero pues era el Xbox 360, el de 60 GB, el primero. De los primeros. Ah, de esos que se quemaban solitos. Sí, pues compré como 4 putos Xbox, güey, porque estaban bien manchos. Entonces, sí. Ya no me puedo quejar. Pues sí, o sea, si ese es el caso de que lo estarías desconectando. Creo que sí tienes que configurarlo cada vez que lo conectes. Porque no creo, según recuerdo la última vez que lo desconecté, creo que sí perdió la configuración. Lo voy a pensar porque el ver HBO así en la tele sí está más chido. Porque es la única que no tiene aplicación de TV. Pinche HBO, Pascal. Aparte, HBO deja mucho que desear con su servicio de streaming. De plano, sí está tan gacho. De todos los servicios. Digo, no tengo todos. Pero sí, el mejor es Netflix. El segundo seguramente sería Amazon Prime. Y ya, muy abajo, HBO. HBO Go tiene muy buen contenido. Películas viejitas, que esa película nunca la había visto, la volví a ver y está chida. Tiene cosas nuevas, porque donde llegan los estrenos de películas es HBO. Tiene series como Six Feet Under, que esa serie me encanta, güey. Nunca la acabé de ver y ahora tengo la oportunidad de verla y qué chingón que puedo hacerlo. Recomiendo, son dos güeyes de una funeraria. Sí, y de hecho sale Michael C. Hall, que es Dexter, para los que no saben, haciendo un papel de gay. Muy bien hecho el papel, muy, muy bonita serie. El peor es que te digo, siempre tengo que ver en mi tableta. Y pues de repente, pues te cae la tableta en la jeta y ay. Pero pues son gajes del oficio. Si no les ha caído el teléfono, la tableta así mientras duermen, no van así. Ya me imagino en qué posición la estabas viendo. No, pues así, güey, acostado con la Sí, así completamente arriba. Así, hijo de la chichi, güey, no. Pero. No, yo lo que me ha pasado es que me quedo dormido, pero más bien se me cae de lado. Y bolas, azota. Sí. Ya lo que hago es acostarme así de ladito, pongo así un... Pues lo que pasa es que como es un iPad 3 ya no he encontrado funda para ponerla así en su basecita. Ya ves que la funda de los iPads se... como que se dobla, ¿no? Para que se acomode. Pero yo ya no encuentro porque vas a una Apple Store y... ay no, joven, esas ya no tenemos, puras de las nuevas y ya. Sí, obsolescencia. Obsolescencia, digo. Programada. Entonces, pues ya, trato de agarrarla así de ladito, del lado donde está la pared, para que cuando, si se me llega a quedar jetón, pues caiga en la cama, ¿no? Porque si la pongo al lado del pasillo, chingada su madre. Sí. ¿Qué? ¿Cómo ha aguantado mi celular, eh? Ya que sé cuántas caídas. No. De hecho, lo voy a cambiar, pero porque ya no aguanta la memoria interna. Ya está bien saturada. Necesito más capacidad. ¿Y no le has comprado una memoria? Sí, tiene una memoria, pero... O sea, por mucho que le pongas memoria, las aplicaciones no se pueden transferir completamente a la memoria. Y sobre todo hay aplicaciones que a fuerzas se aferran a la memoria interna de tu celular. Que por más que trates o busques la forma de pasarlas a tu memoria, no se pasan. Se quedan en tu memoria interna. Por ejemplo, la mentada WhatsApp. Y no digo por la aplicación en sí, sino porque WhatsApp lo que hace es que todo lo que leas, descargues, te lo descarga la memoria interna. Y como bien sabes, WhatsApp no tiene casi opciones de configuración. Es muy poco lo que puedes configurar. Y eso de texto de WhatsApp, que a fuerzas te obliga a tener ciertas configuraciones de a fuerzas que no son muy eficientes. Ya sé, güey, mi teléfono no tiene memoria. En este lapso que no grabamos, amigos, tengo un teléfono de gama alta y ya saben, la seguridad aquí en México me saltan en el camino. Y tuve que comprar un Motorola así de 3,000 pesos. Que cada que bajo mis actualizaciones, su memoria ya está llena. Hay cosas que no parece conseguir. Ya estoy borrando cosas, güey. ¿A ti de qué tamaño te gusta el celular? ¿De lo de pantalla grande? ¿Me estás alboreando? No, bueno, pero sí me gustan a mí los teléfonos de pantalla grande, porque ¿sabes qué? Utilizo mucho el contenido multimedia de mi teléfono. Uh-huh. Entonces sí me gustan las pantallas amplias porque sí veo los videos más chidos, güey. Digo porque puedes conseguir algunos de gama media con muy buena pantalla, ¿eh? Algunos celulares Android. Sí, pero ¿sabes qué? Que ahorita las deudas me impiden hacerlo, amigo. Sobre todo porque te comentaba que le compré una computadora a un amigo que no tenía como el saldo completo. Entonces le dije, bueno, pues te presto la tarjeta, pagamos tu computadora y pues ya me vas pagando. Es una Omen de... ¿qué? Como de 15 pulgadas, creo. Está bonita la computadora, digo. Seguramente con ese varo te puedes comprar una computadora mucho más chingona armada. O con las mismas características, igual más está más barata. Pero pues él quería una lap y pues se compró su lap. Entonces, sí tengo el saldo para comprar, digamos, un teléfono. Pero no me quiero ver apretado con los gastos. Entonces, amiguitos, si ustedes no pueden pagar sus cosas, no se endeuden, espérense tantito. Y pues ya van comprando poco a poco. Pero por sí, a mí como que siempre me fastidia cargarme alguna deuda. Porque yo sí soy de que voy pagando apenas llega el cobro. Me choca sí, tener deudas. Yo también trato de pagar siempre. Pues a tiempo, a lo mejor no el mismo día que sale el cobro, pero pues no deber los intereses, güey, eso es lo que me gusta. Que siempre que pago completo para no generar intereses. No sé qué estás haciendo, que te escucha raro. ¿Mandé? No sé qué estás haciendo que te escuchas raro. A ver, espera. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Ah, ok, pues. Como llegamos a la sección de finanzas de la nerdulería, es que el truco de ser un güey que tiene dinero o no, es nunca se coman más pastel del que no se pueden tragar. Si tú ganas 5,000 pesos, te quieres comprar una tele de 10,000, pues no mames, no te va a alcanzar. Junta 3, 4 quincenitas y con eso puedes hacer tu compra de tu tele. Pero si ganas 5,000 pesos, quieres comprar una tele de 25, no vas a, no te va a comer. Entonces sean conscientes de sus límites. Sí. Muchas veces decimos, no, sí puedo, que la chingada. Si, ¿sí? Si me sacrifico y dejo de tragar gorditas en la semana, sí pago la tele o el ándale. Y vas, te saboten la tarjeta de crédito y te dicen, úsala, úsala, úsala. Entonces tengan autocontrol. Si saben, ah, bueno, quiero un PlayStation y júntense unas quincenitas para que por lo menos cuando pasen la tarjeta tengan ese colchón para dar sus mensualidades. Uh-huh. Porque si de repente llegan así, no tienen, neta, interés sobre interés es súper cabrón. Uh-huh. Y sobre todo pagos a tiempo, que no dejen pasar la fecha de corte. No. De pago, más que nada. Traten de pagar los máximos, o sea, hay tres tipos de pago. El pago mínimo, el pago de los intereses, de, o sea, si tienen tres tarjetas, no sé, compran algo a 3 meses de intereses, el pago de intereses más el pago mínimo, y está el pago para no generar intereses. Entonces yo les recomiendo que siempre paguen ese, para intereses. O sea, si no les cobran el interés y además van bajando su deuda, su saldo. Uh-huh. Eso es lo importante. Pero pues bueno, ahí ustedes chéquenle, mírele, véale y díganos qué tal está con eso. Es un sí. Tema delicado en el tarjeta. Sí, porque ya casi en todos lados te ofrecen lo de meses sin intereses. Entonces, para que sea sin intereses, tienes que pagar a tiempo, a final de cuentas. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces decimos que la tarjeta es nuestro dinero. No es cierto. Es dinero que te prestan para que pagues un servicio o algo. ¿Te escuchas bien bajito? Es un dinero que te prestan para tú pagar algo de como, no sé, no de emergencia, sino del momento. Quiero un celular, cuesta 6,000 pesos, no tengo 6, pago con la tarjeta y ya voy pagando a meses. Pero muchas veces la gente piensa que es su dinero y no es cierto. No. Es dinero del banco. Sí, dinero que alguien más depositó ahí. Porque además no es completamente del banco. Sino que alguien invierte, alguien ahorra, o incluso ahí están las nóminas y y agarran el dinero de esas fuentes para dar crédito. Entonces sean cuidadosos. Así es. Y ya creo que vamos empezando a cerrar este podcast, que ya llevamos más de 2 horas. Y yo soy de la política de que si lo haces demasiado largo, fastidies. Muchas veces la gente se acostumbra a nadar. Sí. Pero ese es otro tema. Entonces, vámonos a cerrar. Y primero, a ver, espérame, deja cargo tantito la página, nuestra página de la nerdulería de iBooks, para agradecer a los que nos descargaron y nos pusieron sus likes. Que en este caso. Yeah. Sí, y comentarios, por cierto. ¿Tenemos comentarios, neta? Oh, sí. Mira. Oh, qué chulo. El zombie de Berkeley. ¿Te acuerdas de él? De Flashback. Claro, sí. Estaba. Saludos. Sí, dice: qué gusto escucharlo. Recuerdo esos días de Flashback. Se ponía buena la charla. Como el ave Fénix. Nerdulería renace de entre sus cenizas. ¡Ave Fénix! Yadomón, qué bueno que regresaron, ya se extrañaba. Gracias, gracias. Y este, Hugo Q, con la cuenta de Episodio Cero, que ya ves que es su podcast de él. Uh-huh. Nos deja el comentario, mismo nivel, regresó. Hugo Q, no mames, tienes tu pinche nombre de una serie caricatura de Japón. Saludos al Oye, no te escuchaste ya. Ah, perdóneme, ¿ya me escucho ahí? Sí. Que digo que el pinche Goku, que no mames, se robó un nombre de una serie de anime, güey, de los 80. Pero saludos al pinche padrino, un gustazo. Ya ves que me dice el mismo nivel. Sí. Pero pues, yo lo quiero el cabrón, aunque no me quiera. Sí. Por ser chilango. Yo a pesar Como de no ser... soy malandrín ni mal pedo, güey. Entonces, por eso no me quiere. Ándale. Y y también se le quiere a pesar de ser futbolero. Seguramente, güey, le gusta el fútbol al cabrón. Ay, no has visto su Facebook, ¿verdad? No tengo en Facebook. Dicho, publica cosas de Tigres a cada rato. Se ve que le va al pinche Rayados, que se calle. y los tres nos dejaron sus likes. Y de veras, a ver, no sé si tienes algo que comentar mientras me paso a la página de Facebook. No, pues que muchas gracias por escucharnos. Les digo que ya vamos a estar haciendo este programa, pues, quincenal. O bueno, sí, quincenal, porque nos juntamos así cada 15 días. No, pero ya, en serio, muchas gracias por la descarga, por el like. Si les gusta el programa, díganos. Si no, también pónganlo, porque es importante. No simplemente te tiene que gustar por gustarte. Entonces díganos de qué quieren hablar, si quieren que de repente hablemos de más juegos, porque pues también saben que de juegos también sabemos. Uh-huh. Aunque sean viejos, también sabemos de juegos nuevos. Sí, sí, más que nada que como últimamente no jugamos tanto, a lo mejor por eso no hablamos tanto de videojuegos. Exactamente, pero no quiere decir que no sepamos de juegos. Todos los días siempre estamos a la onda de las noticias. Uh-huh. Y las podemos comentar sin ningún problema. Y que también digo, nos digan si les gusta o no les gusta, mándenos correos, arrobenos a @nerdolería en Twitter, en Facebook, facebook.com/nerdolería. Y tenemos correo, que es nerdolería@gmail.com. .com, ¿verdad? Nada más. Sí. Ah, pues ahí está, nerdolería@gmail.com, para que nos manden correos y nos digan: este programa estuvo bien feo o estuvo bien padre. Cualquier comentario es súper bienvenido y les agradecemos mucho pues que nos tomen en cuenta, para que nos traigan el celular, para que los escuchen, para que se desestresen, no sé. Sí, para que nos pongan de fondo. Ajá, viendo One Piece y pues nos pongan de fondo esos pendejos hablando. ¡Ah! Sí. Y también un buen seguidor que... de la nerdulería ya de hace tiempo, Jorge Cruz, que uh-huh. que también ahí me sigue en un poco común. Oh, qué padre, saludos. Así que pues esto fue el episodio 11 de la nerdulería, que fue pues principalmente de reseñas de películas en cartelera, de superhéroes sobre todo, de la nueva temporada de anime y de qué otra cosa fue. De tarjetas bancarias. Bueno, sí, también. Así que espero les haya gustado. Nos vemos hasta dentro de 15 días. Cuídense. Bye. Another man. Is it easy to sleep in the bed that we made when you don't look back?